Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 8 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Coaching con, bueno, Coaching Empresarial con Irma, ¿no? Irma, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Karen, gracias, buen día. Buena tarde, más bien. Buena tarde. Oye, aquí como que ya uno se confunde, ¿no? Hay más luz que lo usual aquí en Utah, entonces yo antes decía eran las 7 de la noche, ahorita a las 7 todavía está la luz. Hay bastante luz todavía. Pero hay veces que a las 5 de la tarde está oscuro. O sea que sí nos trae medio locos aquí en Utah, ¿no? Pero bueno, Irma, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Muy bien? Afortunadamente muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Se te ve muy bien, con mucha energía. Con el solecito pues da energía, ¿no? O da también un poquito de sueño, ¿no? Bueno, el sol da felicidad. Sí, da felicidad, sí. El sol da felicidad. A mi perrita le da mucha. Ah, pues. Porque sí. Se pone a dormir en el sol. Sí, el sol es, además de, te sirve porque te da felicidad en la piel, pero a través de los ojos te da felicidad interna. Sí, claro. Por eso ¿sabes que mucha gente aquí en Utah se deprime? Porque siempre, la mayoría, pues, el tiempo está gris cuando es invierno y dura mucho el invierno a veces. Sí. Sí, tienes razón. Y bueno, antes de comenzar, les recordamos a cada uno de ustedes que ya nos han escuchado, ya nos han sintonizado. En este programa de coaching empresarial, Irma te puede asesorar si tú necesitas de sus servicios. Lo único que tienes que hacer es llamarle o mandarle un mensaje o mandarle un WhatsApp o un email. Le puedes llamar al 385-307-9287, 385-307-9287. Irma, tu correo. irmag.manriquete@gmail.com. Bueno, pues ahí está para que te puedan contactar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hoy vamos a hablar, bueno, vas a hablar y yo voy a estar aquí escuchando todo, acerca del cuadrante de flujo de dinero. Que nada más escucharlo ya, dinero, a ver qué estamos haciendo ahí, ¿no? O qué no estamos haciendo. Sí, fíjate que Robert Kiyosaki es un autor que a mucha gente le podrá gustar o no. Uh-huh. Él se volvió millonario vendiendo en bienes raíces y él empezó a hacer sus libros Y hay algunas partes que son bastante rescatables, creo yo, porque nos dan claridad para hacer algunas cosas. Y uno de los libros se llama El cuadrante del flujo del dinero. Básicamente este libro habla acerca de cómo puedes tú lograr la libertad financiera. Robert Kiyosaki nos habla de él, bueno, más bien él busca mucho que las personas tengan una independencia financiera. Y habla acerca de las personas que quieren dejar de estar atados a la seguridad laboral y que y obviamente tendrán que hacer cambios trascendentales. Básicamente, cuando el flujo del dinero nos dice de dónde viene nuestro dinero. Entonces, en este cuadrante, de cuenta, hagan ustedes en la imaginación un cuadro con dos rayas adentro, formando cuatro cuadros. Un cuadro con cuatro cuadros. Ok. Sí, el cuadro de la superior izquierdo habla del empleado. El empleado es aquel que requiere una educación, que trabaja para un sistema, que recibe un salario y busca la seguridad y la estabilidad. Ese es el cuadro superior izquierdo. El cuadro inferior izquierdo habla acerca del autoempleo. El primero es el empleado y el segundo es el autoempleo. Es el dueño de un empleo que trabaja para su propio sistema. Si deja de trabajar, deja de ganar. Y no siempre delega responsabilidades cuando empieza a crecer. En el ángulo superior derecho, vamos al dueño, es el dueño de un sistema y es aquellos que buscan la libertad más que la seguridad. Y el sistema trabaja para él, es decir, tiene a personas trabajando para él. O sea, no es el empleado el dueño, es el dueño, pero tiene gente que hace el trabajo. Y en el ángulo inferior derecho habla acerca del inversionista. Él no tiene que trabajar, él pone su dinero para que otros le paguen intereses. Entonces ese es el cuadro, se llama el cuadrante del flujo del dinero. Tenemos el empleado, ángulo superior izquierdo, el autoempleado, ángulo inferior izquierdo, el dueño del sistema, ángulo superior derecho, y el ángulo inferior izquierdo, derecho, perdón, es el inversionista. El cuadrante tiene diferentes valores, por ejemplo, los del lado izquierdo, que es el lado de los empleados y de los autoempleados, buscan acuerdos y beneficios sólidos. Es decir, en el caso del empleado, pues tiene que ser alguien que estudió, que trabajó y que tiene experiencia como para lograr ser un especialista. Y el autoempleado es aquel especialista que decide hacer un negocio, pero él es el centro de todo. O sea, él es el que sabe todo, él es el que puede, además de saber hacer la actividad, pues también tiene que hacerla de vendedor, de comprador, de entregador, de todo esto, ¿no? ¿Y eso es cuando más o menos va iniciando? Sí, puede ser. Puede ser todo el tiempo. Puede ser todo el tiempo. Por ejemplo, alguien que se dedica a la auditoría, por ejemplo, de manera independiente. Ah, pues sí. Pues él siempre tiene eso. Tiene que hacer. Un orador, por ejemplo, ese también es un autoempleado. Es decir, en el momento que él deje de trabajar, no se genera dinero. Deja de generar, ok. Sí, pues es muy interesante porque, pues si bien en este caso el autoempleado no busca tener un jefe, pues no tiene un jefe, pero tiene muchas actividades. Muchas responsabilidades, ¿no? Sí, como que aunque tuviera jefe, pues sería una actividad más de todas las que tiene. Entonces, estas personas que estamos en el lado izquierdo, de alguna manera estamos dependiendo del ingreso, de lo que va ocurriendo, ya sea por salario o ya sea por trabajo que estamos haciendo. Entonces, muy importante que nos identifiquemos de qué lado estamos. En el lado derecho se encuentra aquel dueño de un sistema, él llama el sistema una empresa, el dueño de una empresa en la que él está como dueño haciendo muchas actividades y se rodea de gente. ¿Como cuáles? pues como los empleados muy buenos, uh-huh, o como los autoempleados para cierta actividad, porque eres el dueño del sistema y no importa si está o no está. Si él se va de vacaciones 30 días, la empresa sigue. La empresa sigue. Uh-huh. Y estas personas les gusta rodearse de gente inteligente. Por eso es que se busca que los empleados estén especializados y los autoempleados que busca básicamente tienen que ser también alguien que le dé un valor agregado, pero que no requieran tanto tiempo en la empresa. Uh-huh. Entonces, este es el dueño y el otro es el inversionista. Básicamente, el inversionista pone el dinero donde considera que puede tener una ganancia. Uh-huh. Y si hay tormentas o no hay tormentas, pues a él le paga su dinero más los intereses. Entonces, estos inversionistas no están diversificando a ver a dónde, más bien están buscando dónde enfocar sus esfuerzos para ahí dar su dinero, porque ellos se dedican a pensar en dinero. Uh-huh. Ese es su trabajo, pensar en dinero. Generar más dinero. Generar dinero y no están generando un producto o un servicio. Uh-huh. Ellos están prestando dinero que les genera más dinero. De hecho, hay una frase que dice, si te quieres hacer rico, cobra interés. Si te quieres hacer, pues, lo contrario, pobre, paga interés. Así es. ¡Qué triste! ¿No? Porque ahorita, o sea, en nuestra cultura, ¿no? Como mexicanos, mucha gente pues vive mucho crédito. Sí. Pagando intereses súper elevados. Sí, cuando tú haces cuentas de los intereses que pagas, pues ya no es tan buen negocio. No. No. Terminas pagando más interés que lo que te prestaron, ¿no? Sí, de por sí hay intereses que tienes que pagar, por ejemplo, cuando decides comprarte una casa para tu familia. Uh-huh. Recuerden que ya hablamos que depende, es un gasto o es sí, un costo, pero no es una inversión. Es un gasto. Es un gasto. Es un gasto, vamos a decirlo con como es, ¿no? Es un gasto. Y además, si tú decides comprar una casa muy grande o muy pequeña, dependiendo de tus intereses y todo lo que vas a pagar, tienes que saber que esa casa te puede costar a veces hasta 3 veces en lo que originalmente te pusieron. Entonces tendrás que decidir qué vas a hacer. Yo recuerdo cuando, hace muchos años, cuando empezaba a trabajar, uh-huh, yo empecé a guardar, decía, no, yo tengo que guardar dinero y a veces no me alcanzaba para la tarjeta de crédito. Y decía, no me importa, o sea, pago después o pago el mínimo. Uh-huh. Y ya me senté a revisar cuánto era y me daban interés cualquier centavo, uh-huh, el dinero que tenía ahorrado. Pero lo que me estaban cobrando de intereses por no pagar el total que me había gastado, ajá, era muchísimo más. Entonces no tenía caso estar guardando dinero cuando tienes una deuda que te cobra intereses. Ajá. O sea, no es una buena práctica guardar dinero y estar pagando intereses. Ajá. Mejor hay porque que prácticamente el dinero que estás guardando lo vas a utilizar para pagar lo que estás, así es, pagando interés. Así es, porque tu dinero finalmente, si tú lo tienes guardado, pierde su valor con el tiempo. Ajá. Y la deuda que te están cobrando siempre está actualizada porque siempre te están cobrando un interés. Entonces habría que pensar si tú estás guardando dinero, si realmente ese dinero podrías abonar a las cuentas que te están cobrando intereses. A largo plazo es mucho dinero, pero aún a corto plazo también es mucho dinero. Sí. Y a veces uno tiene que requerir, ¿no?, esos préstamos, pero como tú dices, a veces trabajar horas extras, pero para que pagues esa deuda, qué sé yo. Así es. Y así no tengas que, pues, quitarte más dinero. Sí, o puede ser que vayas a comprar algo que dices, no, es que me lo merezco, ¿no? O sea, me merezco el viajecito. El viaje, o me merezco aquel reloj, por ejemplo, un reloj que es compatible con mi teléfono inteligente. Entonces, o las bolsas que venden carísimas de marca, que no vamos a promocionarlas, claro, pero sabemos que 2,000, 3,000, 4,000, $5,000 una bolsa. Así es. Entonces, ese tipo de cosas tendrías que checar si realmente estás dispuesto a pagar intereses a largo plazo o a corto también, y si vale la pena. Una vez una de mis hermanas me dijo, es que te compraste tal cosa. Le dije, sí, pero lo voy a pagar a 18 meses sin intereses. Y me dijo, ¿y cuánto tiempo te va a durar la cosa que te compraste? No, pues realmente bien un año. Y si vas a pagar después todavía 6 meses más. Entonces es cuando tú, aun cuando compres sin intereses, tienes que checar que si el tiempo que estás tú pagando el producto o el servicio va a seguir vigente, ¿no? Sí, y después dices, ¿qué estoy pagando si ya no lo tengo, no? Exacto, o ya me lo acabé, ajá, o ya se desgastó. Sí, qué interesante. Vámonos a una pausa, Irma, y ahorita vamos a regresar más con este maravilloso tema. Así que vayan tomando nota todos para que puedan tener mayor organizada, ¿no?, sus finanzas. Así que esta información no la van a encontrar en cualquier parte, así que aprovechen, y si necesitan de los servicios de Irma, también recuerden que le pueden llamar al 385-307-9287. Ya saben que no importa dónde se encuentren, si ustedes no le pueden llamar, pues ya saben que está el WhatsApp y por ahí le pueden llamar a este número. 385-307-9287 o por el correo electrónico, Irma. Irma G. @gmail.com. Bueno, nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Escapar. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 28 minutos, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, estamos en la segunda pausa y estamos hablando sobre el cuadrante del flujo de dinero. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, esta información, la verdad, va a ser muy útil para cada uno de ustedes. Si se la perdieron, pues ya ni modo. Ah, ¿no es cierto? Lo van a poder escuchar mañana en la grabación y hoy a las 9 de la noche también lo van a volver a poder escuchar los que se lo hayan perdido. Ahorita nos vas a hablar sobre las características de cada cuadrante. Y así como ahorita ya nos dijiste, pues, los cuatro, ¿no? Y que pues nos das una idea exactamente qué cosas estamos haciendo de una manera errónea. No estamos, según nosotros, ahorrando de repente. ¿Y qué pasa? Que nada. Pues en realidad sí pasa. ¿Qué pasa? Te das cuenta dónde estás, de dónde salen tus recursos. Uh-huh. Por ejemplo, cada cuadrante tiene valores que lo característicos a cada parte. Por ejemplo, cuando Robert Kiyosaki habla acerca de los empleados, él dice, estos empleados trabajan para un sistema, es decir, tienen un jefe, uh-huh, un dueño, el dueño de la organización donde están. Entonces ellos trabajan para el dueño. Y los empleados buscan tener acuerdos sólidos, es decir, quieren saber cuánto van a ganar, cuál va a ser su jornada, cuáles van a ser sus beneficios, cuándo pueden tomar, por ejemplo, vacaciones, o si van a tener algún préstamo, etcétera, etcétera. Es decir, este cuadrante, el de empleado, estamos hablando que busca que la organización le brinde beneficios. Y la seguridad es más importante que el dinero. Es decir, dicen, ahí viene el dicho que más vale gota que dure y no chorro que se cabe, ¿no? No me lo sabía. Así es. ¿Más vale gota? Gota que dure que chorro que se acabe. Gota que dure que chorro que se acabe. Es que yo soy un Chespirito. O sea, no conoces aparte de mí. Y todo este dicho, de seguro que después cuando lo diga, te lo voy a decir todo mal. Sí, ¿qué significa? Que es poquito pero constante. Ok. Y el chorro es mucho y se acaba. Porque se fue de todo ahí, ¿no? Así es. El chorro. Entonces, como empleados es lo que están buscando. Dicen, bueno, a lo mejor no me paga tanto, pero es un trabajo seguro. Ajá. Uh-huh. a lo mejor no gano lo que yo quisiera, pero me queda cerca. O ya tengo muchos años, o qué voy a hacer en otra parte, o ya me encuentro bien aquí con mis amigos, o el jefe me trata bien. Oye, pero no te paga los fines. Sí, pero pues yo estoy a gusto. Entonces, Kiyosaki los habla, él hace mucho énfasis en que los empleados son personas a las que les gusta la seguridad. Y esto abarca de todos los niveles, ¿eh? Estamos hablando desde el presidente de la organización, o sea, presidente, no dueño, presidente. Hasta el empleado de primer nivel, o sea, hasta el empleado de o sea, toda base, la jerarquía, ¿no? Toda la jerarquía, ¿no? Uh-huh. Porque un director de, no sé, de finanzas no se vaya a su propia empresa, por ejemplo. Él es un empleado. La señora de que te recibe, la recepcionista, es una empleada. O sea, no importa nivel, no importa si eres gerente, director, supervisor. Eres un empleado. Eres un empleado porque buscas la seguridad y los beneficios que la organización te trae. ¿Sí? Hay empleados que son muy bien pagados y esto no significa que igual no tenga libertad financiera. ¿Por qué? Porque en el momento en que el dueño decide que se tiene que ir a alguien de la organización o se cierra la organización, que fue con esta pandemia, pues el empleado se queda sin nada. ¿Cuál es lo que él tiene? Pues él tiene su conocimiento técnico, es lo que él tiene. Obviamente todos los años de experiencia, eso, pero es un empleado, no es el dueño. Ok. Y después vienen los autoempleados. Esta persona que quiere ser su propio jefe, que es ferozmente independiente, o sea, él busca ser solo él. Y hay gente que lo hace realmente porque no quiere estar al mando de él, que estén al mando de él, ¿no? Exacto. Ellos buscan controlar la situación, por eso no quieren tener un jefe. Y luego se y la otra es que ellos mismos buscan la perfección en todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque son expertos. Quizá algunos fueron empleados y vieron que había posibilidad de ser su propia empresa. Y decidieron que era mejor que ellos hicieran su propia organización o brindar sus propios servicios y no necesitaba de nadie más. Entonces ellos son lo que les llaman empleados. Son profesionistas bien educados y para ellos el trabajo significa nada más trabajo más duro. Porque tiene todas las responsabilidades. Todas. Todas. Además, en lo que él es experto, tiene que ser el mejor. ¿Por qué? Pues porque habría alguien que pagarle a un experto si puede pagarle a cualquiera. Entonces, se tiene que destacar sobre ellos. Pero este autoempleado sigue siendo el único que genera recursos. El empleado depende de un dueño que le pague y el autoempleado depende del trabajo que le está haciendo. Es decir, si no trabaja porque se va de vacaciones o porque se casó o cualquier cosa y quiere tomarse unos días, bueno, pues no hay dinero. Tiene que generar. Y habrá seguramente muchísimos autoempleados que ganan bastante bien por mucho tiempo, pero tiene que ser por su trabajo duro. Okay. El dueño es esta persona que Robert Kiyosaki le dice que le gusta rodearse de gente inteligente. ¿Quiénes son los inteligentes? Pues generalmente son los empleados y los autoempleados. O sea, todo el entorno con el que está, ¿no? Sí, o sea, si te das cuenta, entonces tú dices, yo soy muy bueno en lo que hago, o yo el autoempleado, yo soy muy bueno, pero al final tienes que trabajar para un dueño. ¿Sí? Entonces, pudiera ser que este dueño tuviera habilidad para manejar las cosas y cuenta con habilidades técnicas, pero de negocios. Es decir, él no tiene que saber cómo prender la máquina o no tiene que saber cómo pulir la pieza que vendes o cómo hacer la declaración de impuestos de las personas que van a su despacho. O sea, lo que él tiene son habilidades de negocio. Es decir, que sabe leer estados financieros, sabe de ventas, de contabilidad, de administración, de producción y especialmente de negociación. O sea, que es el que empieza a ver el entorno y dice, eso es lo que se necesita en esta área, maneja pues lo que es marketing o hace negocios con marketing. O hace, tiene los contactos o hace los contactos. Y entonces él se rodea de los empleados y los autoempleados, pero no necesita saber todo, todo lo que hace. No necesita. ¿Por qué? Porque para eso tiene expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los empleados y los autoempleados. Ok. Su éxito se debe a que el sistema, o sea, su negocio, están a su cargo y cuando lo requiere puede incrementar el sistema o su organización, contratar nuevas personas o finalmente decirle al área que corresponda, al presidente, al gente de recursos humanos, es que hay que hacer un recorte. O sea, no se mete. Porque para eso tiene expertos que hacen las cosas. Se centra en el negocio, no en el producto, no en el servicio. Él se centra en todo el sistema del negocio. Obviamente su visión es global. Él está buscando qué más puede hacer para poder encontrar otras cosas. Pero para esto requiere siempre un empleado y un autoempleado. Okay. Siempre requiere un empleado y un autoempleado. Okay. Entonces, estos son los dueños. Y finalmente, el inversionista, pues él no tiene por qué trabajar, pues su dinero está trabajando para él. Él nada más tiene el dinero, o sea que un inversionista, una persona que ya heredó y tiene el dinero de sobra y pues tiene para invertir, o sea, todavía genera más, ¿no? Exacto. Sí, su negocio, su trabajo y negocio es hacer dinero. Trabaja menos y gana más. Asume el riesgo, eso es importante. Él asume el riesgo, pero esto es importante. Él se dedica a estudiar a qué se va a ir. O sea, no te llega de repente... A cualquier persona que le venga, inviérteme aquí en esto, así, ¿no? Así es, exacto. O sea, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estrategia. Okay. Para él la inversión es un juego de habilidad y una disposición mental. Entonces, todo el tiempo está viendo dónde puede invertir su dinero. Los inversionistas están enfocando todo el tiempo sus esfuerzos y toman tiempo para estar haciendo, revisar qué es lo que ganó, cómo diversificó, cómo utilizó su dinero y cómo lo está regresando. Entonces, ese es su trabajo y están con una visión muchísimo más amplia, porque lo mismo pueden invertir en un restaurante que por una reparadora, o pueden estar invirtiendo en autos, o pueden estar invirtiendo en nuevos negocios. Sin embargo, él físicamente no está siendo responsable de un negocio, él está viendo en dónde invertir, porque dinero se requiere. Okay. Así que si ustedes ya tienen ahí pues, su dinero y dicen, me sobra el dinero, no sé qué hacer con ellos, pueden invertir. Tienen así obviamente es. Que estudiar muy bien lo que, en qué van a invertir, cuál va a ser su estrategia, ¿verdad? Sí, y es muy fácil a veces cuando llegas al banco, siempre hay alguien que te dice, pues este es su inversionista de cabecera, ¿no? Y él quiere invertir, pero recuerda una cosa, él quiere tu dinero. O sea, podrá sonreírte y podrá ser muy ameno y te invitará a comer, lo que tú quieras, pero él quiere tu dinero. Ándale, entonces, directa, ¿no? Sí, o sea, ¿sí? Él quiere tu dinero y te dirá que es la mejor inversión. Por eso es necesario que veas más de una posibilidad. O sea, no le creas todo aunque digan que dan los mejores intereses. Tú invierte si tienes esa posibilidad. Y sin embargo, Robert Kiyosaki dice que es una cuestión de cambio de actitud. Es decir, tú puedes llegar a ser un inversionista así, sobre todo si tomas en cuenta que para poder lograr inversionista puede ser que ganes una... O sea, tuviste la fortuna de heredar o también tuviste la fortuna, la posibilidad de ahorrar y puedes empezar a invertir. Pero busca siempre quién te da el mejor interés y no los bancos siempre son la mejor interés. O sea, no busquen ahí. Recuerda, ellos siempre quieren tu dinero. Banco, ok. Entonces hay otras alternativas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Puedes invertir en un negocio, puedes invertir en una startup, por ejemplo, pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo, por eso hay que estar preguntando. Tienes que saber de estados de resultados, tienes que saber de intereses, tienes que saber qué es lo que está pasando en la bolsa. Sí, muy importante aparte, ¿no? Que está pasando también en la economía en general. Estás, ¿no? Porque... Así es, nunca en sabe. El momento. Por ejemplo, decían, oye, si alguien viene y te dice, oye, quiero poner ahorita un restaurante, pues piénsalo, porque es pagar una renta, es pagar empleados, instalaciones, y en esta pandemia, pues no tan fácil estás haciendo dinero, con gastos fijos muy fuertes. Entonces, la tecnología ahorita es lo mejor, pero pues esto también implica que sepas dónde vas a invertir tu dinero. Ok, muy, muy de acuerdo estoy con esto. Vamos a irnos a otra pequeña pausa, Irma, y ahorita vamos a regresar con más de esta maravillosa información. Tomen notas para que no se les vaya a olvidar, porque uno capta el mensaje ahorita y al rato, oye, te quiero contar algo que escuché. ¿Qué? No me acuerdo, ¿no? Entonces, para eso es que uno debe de escribir, pues, esas notitas para que ustedes lo puedan poner en práctica, para que puedan tener mejor organizada, obviamente, sus finanzas, para que puedan tener mayor organización. Y si necesitan de ayuda profesional, necesitan más ayuda personalizada, recuerden que pueden llamar a Irma, mandarle un mensaje o también mandarle mensaje o llamada por WhatsApp al 385-307-9287, 385-307-9287. Irma, ¿el correo? irmag.manriquete@gmail.com. Y bueno, con eso nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después sola y muy solita se va. Ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal porque yo soy tu destino. Bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara. Dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 49 minutos, ya regresamos y estamos en el último segmento del programa Coaching Empresarial con Irma. Irma, está muy bueno este tema. Siempre me quedo así como que debemos de seguirlo al otro programa, debemos seguirlo y está con mucha información. Y bueno, para todos los que están igual que yo, recuerden que pueden escuchar el programa a la repetición a las 9 de la noche o a las 9 de la noche, y el programa, la grabación la pueden escuchar el día de mañana, y así pues para que tengan toda esta información. Y si se necesitan de más información personalizada de los servicios de Irma, le pueden llamar, le pueden mandar un mensaje al 385-307-9287, 385-307-9287, y también la pueden contactar por su email, su correo. Así es, irmag.manriquet@gmail.com. Está, le mandan un mensaje diciéndole: Irma, me gustaría saber acerca de así los servicios. Y bueno, estás hablando sobre el cuadrante de flujo de dinero. Nos hablaste sobre las características que tiene cada cuadrante, cómo elegimos el cuadrante, y ahorita, ¿qué nos vas a hablar? Básicamente es cómo elegimos el cuadrante. ¿Cómo elegimos el cuadrante? Es decir, bueno, ¿por qué soy aquí? ¿Por qué no soy inversionista? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Bueno, vienen por más cosas. ¿Cómo elegimos el cuadrante? Y lo elegimos básicamente sin pensar. ¿Por qué? Porque viene de nuestros valores, viene de nuestras fortalezas, viene de nuestras debilidades. Básicamente viene de nuestro FODA. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para los que no saben qué es el FODA, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Exacto. Así es. Todavía me acuerdo. Sí, entonces, tiene que verlo con los valores. Por ejemplo, si en tu familia siempre te dijeron que deberías estudiar una carrera para que tuvieras un trabajo estable y que fueras exitoso y que te fuera bien y que fueras indispensable en una organización, pues es inevitable, seguramente eres empleado o empleada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces viene, como decía, viene de los intereses sociales de lo que tú viviste o de lo que te interesa ahora. Y eso es lo que nos hace sentirnos atraídos por uno u otro cuadrante. La diferencia es que antes no sabíamos, pero ahora sí ya sabemos cómo uh-huh. pueden hacer esto. Algunos crecimos con la certeza de que buscar la estabilidad y la seguridad nos daría la libertad financiera. Sin embargo, pues prepararnos para un buen empleo o un negocio donde fuéramos nuestros propios dueños no implica que logremos la libertad financiera. ¿Por qué? Porque dependemos necesariamente de otros para que nos puedan pagar ya sea nuestro sueldo o nuestros servicios. Entonces, las universidades básicamente pues generan excelentes profesionistas, sobre todo las que son técnicas. Uh-huh. En algún momento también se hablaba de las públicas, de las escuelas, universidades públicas. Uh-huh. Buscan que que todos sus alumnos sean de excelencia. ¿Pero excelencia para quién? Okay. Pues para ser un buen empleado. Oh. Sí, o sea, eso es lo que hace. Y entonces preparan a alguien para que sea un buen empleado o que su negocio prospere, pero siempre dependerá de un patrón, de este lado, básicamente de lo que sería el dueño del negocio. Uh-huh. Entonces, eso es importante porque si bien es cierto que la escuela nos da muchísimo conocimiento y mejora la rentabilidad para las organizaciones, también es cierto que la está buscando la estabilidad. Y recuerden ustedes que lo que es el empleado y el autoempleado busca la estabilidad. Uh-huh. Entonces, y en la universidad es básicamente nos preparan para ser los mejores en lo que hacemos. Uh-huh. Cierto. Sí. ¿Por qué decidimos hacer esto? Bueno, pues porque nuestra familia así nos dijo o porque así lo creemos. Sin embargo, si tú decides que quieres ser dueño de un sistema, como lo llama Robert Kiyosaki, pues lo que tienes que hacer es dirigir, tomar riesgos, medir viabilidades, conocer de estados financieros, conocer de marketing, conocer de ventas, etcétera, etcétera, para que entonces tú puedes empezar, por ejemplo, como empleado, después irte como autoempleado, o irte como dueño, o definitivamente de empleado a dueño. Uh-huh. O de empleado inversionista. O sea, tú puedes estar en más de un cuadrante, y también puedes saltar. Pero lo que él dice es que ¿cuál es el que puedes, dónde te va a ir mejor, vas a lograr la libertad financiera? Pues será cuando seas dueño y o cuando seas inversionista. Obviamente, siendo dueño, pues tienes que traer pues todo lo que tiene que ser, que es diferente dueño a ser autoempleado. Dueño tienes personas que hacen las cosas, tú no eres el especialista de todo, y autoempleado sí. O sea, tú empiezas seguramente hablando de ventas y haciendo la contabilidad y corriendo para contratar personal y todo eso. Entonces, la importante de todo esto es que hacia dónde quieres ir. O sea, puede ser que tu historia sea de buscar estabilidad, pero ahora decides hacer otra cosa. ¿Se puede cambiar de cuadrante? Pues sí se puede cambiar. En ningún cuadrante es mejor que otro. Depende de lo que tú quieras. Y depende del momento que estés viviendo, ¿tú? Exacto, sí. Hay que plantearnos, ¿queremos la libertad financiera o queremos estabilidad? O en este caso, básicamente, alejarnos de la incertidumbre. Uh-huh. Entonces, estar en la incertidumbre, pues obviamente ser dueño y obviamente ser inversionista y también ser autoempleado, también vives en la incertidumbre. Uh-huh. Pero también ya vimos, y sobre todo lo que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Sí. O sea, las empresas cierran y no porque sean malas o no porque el dueño se aprovechó, no, simplemente no hay mercado. Ya no hubo el ingreso que tenía para pagar o... Sí. O ya no requieres el uh-huh. servicio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora se requiere otra cosa. Entonces el dueño tendrá que estar buscando otro sistema para que pueda generarle dinero y entonces contratar. Entonces, o sea, tampoco ser empleado te da una estabilidad. Solamente te aleja un poco de la incertidumbre, pero incertidumbre estás en todo tiempo. Sí, sobre todo cuando tu mente, ¿no?, te está diciendo, híjole, y si pasa aquí lo mismo en esta de trabajo, que ya tenía seguro tal vez por 20 años trabajando. Exacto. Sí, pues entonces tendrás que buscar cómo haces que el dinero trabaje para ti y tú no trabajes para obtener dinero. Uh-huh. La mejor opción es mantenerse educado en el cuadrante de IE, que es el cuadrante de dueño y cuadrante de inversionista. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues aprendiendo a utilizar una de las cosas básicas, es la computadora, pero la computadora es una herramienta. ¿Qué vas a aprender allí? Bueno, vas a aprender de finanzas, vas a aprender de marketing, vas a aprender de clientes, uh-huh. vas a aprender de cómo, de qué están haciendo otras personas para mejorar tu producto o lo que tú estás haciendo. Entonces, es empezar a mantener una visión de largo plazo. Y este cambio, ese es importante, debe de venir desde adentro. Es decir, el estar en uno de los, de cada uno de los cuadrantes no garantiza el éxito financiero. Sin embargo, cada uno de ellos puede generar mucho dinero. O sea, como empleado puedes tener mucho dinero, como autoempleado también. Pero si tú buscas la libertad financiera del modo de Robert Kiyosaki, él te recomienda que busques siempre estar en contacto con personas que están en la parte de dueños o de inversionistas. Este es un punto de vista interesante. Algunas cosas se aplicarán para cada una de nuestras vidas, sin embargo, cada uno tiene que buscar la forma de cómo puedes tú llegar a ser, a tener libertad financiera. Si no lo haces, si no decides hacer esto, bueno, por lo menos ya sabes que tú trabajas para el dinero, no el dinero trabaja para ti mientras seas empleado. Así que hay que estar ahí bien atentos a esa diferencia, ¿no? Así es. Y bueno, si tienes alguna duda con respecto a manejar tus finanzas, pues yo te puedo ayudar. Ya saben, pueden contratar los servicios de Irma al 385-307-9287, 385-307-9287. Te pueden mandar un mensaje de texto, te pueden mandar un mensaje por WhatsApp, te pueden llamar por WhatsApp, de que puedes recibir cualquier mensaje, ¿no? Y por tu email. Es irmag.manriquete@gmail.com. Así que ya sabes, no te puedes perder, o sea, toda esta información. Y si tú ya estás ahí como que, híjole, me he dado cuenta que no sé nada y que estoy haciendo todo al revés. Es ahí cuando pues necesitas más ayuda. Y para qué, o sea, no trates de hacerlo tú si desconoces de todo este tema. Y ya tienes pues aquí a Irma, profesional, más de 20 años de experiencia. Así que te puede dar esa orientación totalmente personalizada. No se la da a cualquiera. O sea, si tiene varios clientes, no es el mismo procedimiento que se utiliza en cada uno. Todos son diferentes porque todos tienen necesidades diferentes. Exacto. Entonces, para ello, pues hay que hacer una llamadita al 385-307-9287. 385-307-9287. ¿Algo más que quieras agregar, Irma, el día de hoy? Ya sea de estos cuadrantes financieros o no sé, algún consejo. Básicamente yo creo que no todos nacimos para estar en uno de ellos. Tiene que ver nuestro interés, pero lo más importante es la toma de conciencia. Si tú eres consciente de lo que quieres, vas a poder hacerlo. Vas a tener que hacer una planeación y tomar acciones para poder llegar hacia donde tú deseas. Pero todo se puede. Todo se puede, nunca sabes. Ok. O sea que, si tú quieres cambiar, si tú quieres emprender algo nuevo, te quieres salir donde ya estás, o quieres cambiarte de cuadrante, pues ya sabes, hay que dar el primer pasito. Y el primer pasito es pues consultar a un profesional como Irma. Y te vuelvo a decir el número para que lo escribas ahí. Te voy a dar tiempo de que vayas por tu papel y lápiz o para que grabes el número, a ver si no me equivoco y lo grabas mal, ¿no? Pero es el 385-307-9287. 385-307-9287. Y tu correo, Irma, es muy fácil de recordar. Sí, claro, es irmag.manriquete@gmail.com. Ahí está. Y bueno, Irma, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Toda esta información realmente es muy valiosa para cada uno de nuestros radioescuchas, para mí en lo personal, pues nos abre los ojos, nos abre las antenas, esas antenas que estaban apagadas como cuando se apaga el wifi y no encuentras la información. Así yo creo que estamos muchos y pues el enterarnos de todo esto que podemos aplicar en nuestra vida, pues obviamente se agradece, ¿no? Claro, así que muchas gracias. Sus órdenes. Y bueno, Irma, ahora sí, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves, o vamos a cambiar el programa, ¿no?, para la próxima semana. Así es. Así que ahí las estaremos informando, pero recuerden que también la repetición de este programa estará a las 9 de la noche y mañana estará disponible la grabación para que ustedes la puedan escuchar nuevamente a la hora que ustedes puedan y lo puedan compartir también con sus seres queridos para que les digan, ah, mira, mira lo que estás haciendo, ahora es esto, ¿no? Así es. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Coaching Empresarial con Irma. Hasta la próxima.